Muy buenas tardes. Queridos amigos. Parece imposible esta noticia tan buena y tan seguida de la anterior. Pero así es la vida. Nos da sorpresas. Antes de leer el comunicado para ponerlos al tanto de qué estamos hablando, les quiero informar que se va a ver la imagen del joven, porque él no está en esta provincia, está en Tucumán. Hola. Pero va a estar su imagen porque quiere que lo conozcan, porque está muy feliz, muy contento. Y falta mucho todavía. No todo se sabe, no todo se puede decir. Bueno, van a proyectar un video con su imagen. Resolvimos un nuevo caso y cerramos el 2022 con más verdad. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta mañana, el Juzgado Federal número 1 de Tucumán confirmó al nieto 132, que no es hijo de la familia que lo crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida en 1976 en la misma provincia. En lo que respecta a la búsqueda personal, el nieto 132 inició la búsqueda de su identidad en 2004, acompañado por el Nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI. El nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron, hasta que sus hermanos de crianza, luego de fallecidos los padres, se lo dijeron y le entregaron su DNI original. Con toda esa información se dirigió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, para indagar sobre su origen biológico. Luego de la investigación documental y gracias a los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el año 2008, el nieto pudo constatar que Mercedes del Valle Morales, quien figuraba en su DNI como su madre, lo era. Mercedes fue secuestrada junto a parte de su familia el 20 de mayo de 1976 en Monteros, Tucumán. Su hijo, de apenas 9 meses, estaba el día del operativo en el que también secuestraron a sus abuelos, Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales. 4 días después, secuestraron a sus tíos, José Silvano Morales, Juan Seferino Morales y Julio César Morales. Todos se encuentran desaparecidos. Fue una tía abuela materna, Máxima Rita Romero de Morales, quien, con el retorno de la democracia, denunció ante la CONADEP la desaparición de toda su familia. Luego de conocer su filiación materna, el nieto dejó su perfil genético en el equipo argentino de antropología forense, con la ilusión de algún día poder encontrar los restos de su madre. Tiempo después, el equipo argentino de antropología forense logró identificar los restos de Mercedes del Valle Morales en el cementerio norte de Tucumán. El nieto pudo realizar una ceremonia y despedir a su madre, desaparecida con apenas 21 años. En ese mismo tiempo, además, inició contacto con su familia materna, que también participó de aquella despedida. En busca del padre, si bien parte de la verdad comenzaba a salir a la luz, aún faltaba saber quién era el padre del joven y constatar si había sido víctima de apropiación. Para ello debía probarse si quien inscribió al niño como propio era verdaderamente su padre. Como el hombre ya había fallecido, la filiación solo podía comprobarse o descartarse a través de una exhumación del cuerpo del alegado padre, que permitiría la comparación del perfil genético con la víctima. Esta investigación la llevó a cabo la Oficina de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de Pablo Carmuña, y la Fiscalía Número 1 de Tucumán. Ante la recepción del informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, esta mañana el Juzgado Federal de Tucumán informó al joven que no es hijo de quien lo crió y confirmó que efectivamente fue víctima de sustracción, ocultamiento y sustitución de identidad en el marco del terrorismo de Estado. Hoy lo abrazamos como nuestro nieto 132 y como un rompecabezas que nunca se termina de completar. Se inicia de un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre. La causa seguirá abierta para continuar con la investigación sobre el papá del nuevo nieto y esperamos que esta conferencia contribuya a que quienes tengan algún dato sobre Mercedes del Valle Morales y quien fuera su compañero, la acerquen a Abuelas, CONADI o el nodo de la Red de Derecho a la Identidad de Tucumán. A pesar del dolor que trae cada una de estas historias, junto a la constatación de la trabajadora tarea que sigue siendo reconstruir lo que la dictadura quiso borrar, seguimos celebrando la vida con la alegría que nos da la conquista de la verdad. Por un 2023 con más encuentros, con más verdades y más identidades. Gracias. Sí, buenas tardes. Antes de las preguntas de la prensa, quisiera saludar a Juan José, que estamos intentando establecer comunicación. No sé si podés escuchar, Juan. Hola. Ahí está. Bueno, lamentablemente no pudo venir personalmente, pero quiso participar en esta comunicación que nos llena de orgullo, porque realmente fue una investigación dificilísima, en el que intervinieron también muchos factores como la justicia, la ONG Abuelas, el Nodo, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CONADI. Realmente esto para nosotros significa la comprobación de que Abuelas de Plaza de Mayo, en su estimación de 500 nietos, hijos de desaparecidos, no está equivocada. Porque este es un caso que no había sido denunciado en Abuelas, que no estaba contabilizado como uno de los casos buscados, y sin embargo, a través de las investigaciones se logró saber que había sido otro caso más de sustitución de identidad y de víctima de terrorismo de Estado, que era lo que nosotros buscábamos determinar. Tal vez el comunicado sea un poco confuso, pero es porque la historia es muy difícil y muy larga y nos llevó muchos años para lograr este resultado en el que hoy podemos decir que realmente Juan, más allá de que no tenga su identidad paterna aún, está más cerca de la verdad que ayer. Después seguro, Juan, te van a conocer y vas a poder contar esta dura experiencia que te tocó, pero que con valentía la enfrentaste y hoy podés ser parte de lo que somos, el mundo de Abuelas también y de muchos de los hombres y mujeres que pudimos conocer nuestra historia gracias a la lucha de Abuelas. Algo para destacar de este caso, creo que está claro en este caso la responsabilidad civil, los sectores de poder con esa dictadura militar. La madre trabajaba con quien después lo apropia. Esto en la provincia de Tucumán, como se contó, Esto demuestra que también, más allá de las organizaciones políticas y organizaciones sociales, que dirigentes que fueron perseguidos, también fueron muchos trabajadores y trabajadoras perseguidas y perseguidos, más allá de las organizaciones y las patronales que tenían los vínculos con el sector de poder, también denunciaban a esos trabajadores organizados. Por eso entendemos que esos lugares de resistencia que significaba cada trabajador y trabajadora que tenía conciencia política, también fue perseguido y desaparecido por esa dictadura militar. Agradecerles también, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta a Estela, que está acá, Claudia de la CONADI, pero por sobre todas las cosas decirles que cerramos un año inimaginable. La verdad que yo estaba, me cargaba Estela recién, porque bueno, yo como Secretario de Derechos Humanos no había podido estar en una conferencia de prensa anunciando la restitución de un nieto o una nieta, y sabemos que es parte troncal de la política de derechos humanos de este país poder devolverle identidades sí. de hombres y mujeres que todavía hoy siguen con su identidad vulnerada. Por eso... haciendo vos un nieto recuperado. Exactamente, exactamente. Pero bueno, por eso para nosotros es cerrar el año de una... con una expectativa muy grande de poder seguir encontrando hombres y mujeres que tienen que conocer su verdad. En esto pedimos ayuda también a la sociedad. Sabemos, en este caso se ve muy, muy claramente cómo la sociedad también puede aportar, no solo para la reconstrucción que le falta a Juan de saber quién es sus padres, a todos los compañeros y compañeras y habitantes de Tucumán que puedan brindar esa información, pero también de todo el país. Todos sabían quiénes llegaron de golpe con un bebé a esos domicilios, los vecinos siempre lo vieron. Necesitamos seguir recaudando información porque, como dijimos hace muy poquito, la semana pasada, hoy la madre de Juan está feliz, ¿no? De que la trajimos de vuelta a partir de la recuperación de la identidad de Juan, ¿no? Así que hay que ir por la verdad del padre y hay que ir por todos los hombres y mujeres que todavía siguen con su identidad vulnerada y no saben que son hijos de desaparecidos. Así que agradecerles a todas y todos, abuela siempre. ¿Alguien quiere seguir haciendo preguntas? Juan, ¿podés hablar? A ver si ahora sí. Hola, ¿ahí se escucha? Hola. ¿Me están recibiendo ahí? Sí, habla fuerte. Bueno, para empezar quisiera transmitir mi agradecimiento a Abuelas de Plaza de Mayo y al EAF, ya que me posibilitó el reencontrarme con los restos de mi madre para darle digna sepultura. Bueno, otro aplauso para Juan. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! La.